Bueno, mira, acá hoy está muy nublado y hace mucho frío. No sé la verdad la temperatura porque yo estoy adentro de casa, pero no es como otras mañanas donde vos ves venir el sol después de la gran nevada, entonces eso ayuda porque descongela y derrite la nieve, porque la verdad que el cúmulo es enorme. Yo vivo en un sector del Alto, así que tengo lleno de montaña de nieve en la puerta de mi casa, que estuvimos paliando, pero igual, ¿viste? O sea, esto es increíble. La cantidad de nieve acumulada es increíble. Entonces es muy difícil porque no pasan las máquinas por las calles de los barrios. Por ejemplo, por mi barrio no pasó la máquina. Y entonces, la gente con los autos no puede salir, pero caminando también es muy difícil. Yo ayer tuve que salir a trabajar y al médico. Estamos en feria, pero algo trabajo en el estudio igual. Y la verdad que esperé el horario del mediodía. Por suerte había sol, que entonces se podía caminar un poquito mejor, porque la nieve en ese momento está hecha hielo, no te patina tanto, digamos. Y bueno, pero fue todo un riesgo. Vos sabés, Marina, que anoche conversábamos de a ratitos porque se cortaba la comunicación con. A ver, yo hablé por teléfono con tres integrantes del colectivo Al Margen de Bariloche, Sí. que siguen desplegando actividades en los barrios, lo que se puede, visitas, y realmente, a ver, la voz de cansancio que escuché en estos compañeros, que imposible poder sacarlos hoy, recién me volvían a decir, están en pésimas condiciones. Bueno, me imagino, digamos, ellos nos acercaban mucho más, digamos, a los sectores como más, más alejados. Pero vos decís, estás en el Alto, pero en una, con ciertas comodidades. Así todo, tu vida está totalmente complicada. Mira, acá yo vivo en un barrio de las 400 viviendas. Sí. Son esos barrios, así que en su momento trabajé como docente y bueno, tengo esta vivienda y otra gente también así. Pero resulta, es un lindo barrio, popular, digamos, pero no tiene niveles de marginación. Igual es complicadísimo. Claro, Y hay claro. gente que no tiene auto y tiene que ir a trabajar. Claro, claro, O tiene claro. auto y no lo puede sacar y tiene horario. Claro. Acá la gente, que en mi barrio está lleno de trabajadores y trabajadoras, que tiene que cumplir horario. No sé cómo hace, porque encima el colectivo no pasa o pasa con horarios muy escasos, digamos. No Reducidos. bien. Entonces la gente no sé cómo hace. Camina en ese hielo, es increíble. Claro. A mí me contaban ayer en la parada del colectivo, que yo ayer me fui en colectivo, gente que iba caminando hasta el centro. Me estaban llamando así, con vecinas y vecinos. Claro. Y los sectores, y de encima, acá hay barrios que quedan más alejados aún que el mío, y que son más populares con gente que tiene trabajos de la economía popular, digamos, con gente que no tiene trabajos en blanco, mucha gente, y eso realmente, bueno, ya tenían una situación difícil con la nieve y sin resolver, como viene la situación, la verdad que debe estar terrible, Y terrible. Marina, ¿y las respuestas o acciones de la municipalidad hasta dónde llegan? Porque me imagino que La algo deben verdad, estar queriendo hacer. sí, algo hacen. La verdad que Claro, yo no puedo, ¿viste? claro. Decir, no, mira, en una época, hace muchos años, fui director de una escuela en el Sí, Frutillar, y sí. entonces yo estaba muy empapada porque yo iba y abría la escuela esos días, para que las que necesitaran vinieran, aunque fueran vacaciones de invierno. Lo hicimos en la nevada del 95, mirá lo que te estoy hablando, la gran nevada La del gran 95. nevada, claro. Pero ahora no estoy yo. Entonces en ese momento yo sabía todo el movimiento que había y quiénes hacían y quiénes no hacían. Claro. Porque bueno, me lo contaba la gente y nosotros teníamos la escuela abierta. Hicimos comedor, hicimos todo lo que pudimos. Aquella situación fue terrible porque en las políticas neoliberales, fíjate vos cómo se va calcando, ¿no? En aquellos años fueron las políticas neoliberales que entonces teníamos toda la gente, una situación dificilísima en lo económico, cayó una terrible nevada mayor que esta todavía, porque duró más días y demás. Esta igual es brava, ¿eh? Pero ahora, bueno, no sé, alguna red de contención debe haber, pero nunca lo suficiente, digamos, siempre es como que, bueno, es la emergencia, entonces se sostienen las cuestiones más urgentes seguramente, pero bueno, la falta de dignidad que hay es increíble. Además, incluso te digo más, no solo, los sectores populares ya sabemos, terribles, el maltrato, ¿no? En pleno siglo XXI, hay una nota en un diario así que sale por internet que se llama En Estos Días, sí, sí, que dice Bariloche siglo XIX, algo sí, así. Sí, sí, sí, sí, la estuvimos compartiendo en la radio. Es que tal cual, me acuerdo cuando nosotros enseñábamos en las escuelas el 25 de mayo, viste esa estampa tan tradicional, sí. Ay, las lavanderas que lavan la ropa en el río, los chicos decían, mi mamá también lava la ropa en el río. Bueno, porque Bariloche tiene eso, Bariloche tiene un contraste brutal. Las grandes desigualdades. ¿No? Las grandes desigualdades, pero hasta esos niveles, ¿no? Claro, claro. Bueno, claro. Y ahora se reproducen, porque como viene de vuelta, o sea, en algún momento algo se recuperó de eso, uh-huh. Pero como ahora vienen las políticas neoliberales, vuelve. Esas son las que otra vez se vuelve todo en ese sentido. Mayor desigualdad, digamos, se profundiza, ¿no?